hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos un día más, una tarde más, una noche más a Mar de Fueguitos. Hoy tenemos llena de arte la cubierta de nuestra lata pirata. Nos visita, se acerca hasta aquí, hasta el estudio de la Rogueta Masaspi y Ratia, Andrea Ganuza Santa Fe. Ella es de Iruña, de Pamplona, nació en 1988, es ilustradora e historietista. Acaba de publicar, autoeditar su último trabajo, una novela gráfica en la que recoge historias cortas que le han ocurrido, ha compartido durante su estancia en Medellín, en Colombia, hace ya unos añitos, justo antes de la pandemia. De esas aventuras, de esas vivencias colombianas, ha nacido esta novela gráfica, Atraviésame, se titula. Con Andrea Ganuza Santa Fe vamos a hablar hoy de cómics, vamos a hablar de colores, vamos a hablar de arte, del arte de dibujarse la vida. Además, visitaremos la Amazonía, en este caso la Amazonía ecuatoriana. Vamos a ir hasta la zona del río Cuyabeno. Estuvimos por allá, tuvimos la suerte de estar por allá hace muchos añitos, ya hace ya 25 años. Vamos a ver cómo están las cosas por allá. Vamos a hablar, vamos a recorrer parte de esa Amazonía ecuatoriana. También estaremos en Colombia para escuchar historias que tienen que ver con memoria, con exilio, con dignidad, con lucha y, además, como no, más arte, en este caso arte desde la música. Salió ya, se publicó hace unos mesecitos, va a cumplir dentro de poco, este verano va a cumplir un añito, el último tercer disco de Isabela Maneiro, Olaya Maneiro y Aida Tarrió. Tarrio, mejor dicho, son Tansugueiras y su tercer disco, como os digo, salió el verano del año pasado. Ya escuchamos aquí en su día, presentamos los anteriores trabajos, no vamos a ser menos. Este año vamos a presentar este tercer disco de Tansugueiras, su título Diluvio. Ya han dicho de este diluvio: el diluvio arrasa con todo lo establecido, con todo aquello que damos por sentado, para sanar, renacer, para que volvamos a aprender o reaprender, pero desde una óptica más abierta, femenina, generosa, consciente, han dicho las Tansugueiras de su diluvio. Son 12 canciones, la primera y la última instrumentales, Trovada, Tormenta, Acuoyo, Calma, las canciones que abren y cierran este disco, y entre medio, pues esos otros 10 temas, aprendizajes capitales, como las llaman ellas en el cuadernillo que acompaña a este disco. Un disco, por cierto, que el subtítulo de este diluvio, de este trabajo, es 10 pecados, tachado lo de pecados, 10 pecados, 10 aprendizajes capitales. ¿Y cuáles son esos aprendizajes capitales? Pues el primero, frente a la soberbia, la naturalidad; el segundo, frente a la pereza; el autocuidado frente a la avaricia; la generosidad frente a la lujuria; el amor libre frente al patriarcado; el matriarcado frente a la hostilidad; el empoderamiento frente a la ira; la aceptación frente a la venganza; la autoestima frente a la gula; la diversidad frente a la homogeneidad; la particularidad. De eso van las 10 canciones, los 10 pecados, los 10 aprendizajes capitales de las gentes de Tansugueiras. Y vamos, como os digo, a escuchar, a dejarnos acompañar por algunas de las canciones, las nuevas canciones de Tansugueiras. Música popular gallega y sonidos actuales mezclados, todas las canciones, como sus anteriores discos, en gallego. Se llama Segadoras, esta canción, y está dedicada a todas esas segadoras hoy casi olvidadas. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y, como os decíamos, viajamos hasta la Amazonía ecuatoriana, con centenares de máquinas pesadas que remueven vorazmente el subsuelo de los ríos de esa Amazonía en busca de oro. La minería ilegal e irregular crece como amenaza para la conservación de esta selva amazónica del Ecuador al avanzar con una velocidad sin precedentes. Su inusitado crecimiento ha sido exponencial, con al menos 1.660 hectáreas de selva devoradas en los 5 últimos años, según advierten los estudios realizados recientemente a través de imágenes satelitales por el proyecto de monitoreo de la Amazonía Andina, MAAP, se llama ese proyecto. Esta fiebre del oro despegó en el año 2015 y se disparó con la pandemia de la COVID-19, apuntan desde la Fundación Ecociencia, organización encargada del MAAP en Ecuador, junto a Amazon Conservation, cuyos representantes ya han sido amenazados por las mafias de la minería ilegal y prefieren no revelar su identidad. El gobierno, en cambio, atribuye lo que está sucediendo en la Amazonía ecuatoriana al poder económico del narcotráfico, y si bien existen focos en casi todo el país, hay 5 en la Amazonía que generan preocupación por su extensión o por estar dentro de reservas naturales. Al sobrevolar estas zonas, se aprecia cómo el manto verde de la selva desaparece en aquellos enclaves tomados por la minería para exhibir extensas superficies inertes con múltiples agujeros donde se acumula el agua de la lluvia junto a residuos mineros altamente contaminantes como el mercurio. Solo en el río Punino, entre las provincias de Orellana y Napo, se han identificado al menos 217 hectáreas deforestadas desde 2019, de acuerdo a los reportes del MAAP, pero la mayoría se ha perdido en este último año, en el 2022. Esta zona del río Punino ha sido objeto de un gran operativo con policías y militares a inicios de este mes de mayo, cuando al irrumpir en el sector de Guayusa encontraron 34 excavadoras pesadas, que son las principales causantes de arrasar con el terreno. Esas excavadoras no eran visibles en las imágenes satelitales de alta resolución porque los mineros las ocultan entre la vegetación, señalan desde Ecociencia, donde dicen piensan que el número de máquinas puede ser aún mucho mayor. Hay una estructura muy grande con capacidad de operar maquinaria pesada y en gran número en estas zonas, señalan desde esta organización. La intervención en Punino, donde no se logró capturar a ningún minero, ha sido una de las principales realizadas desde que el gobierno ecuatoriano declaró a la minería ilegal como una amenaza para el Estado. Aunque las máquinas fueron inutilizadas con explosivos, las comunidades aledañas afirman que los mineros de origen, en este caso colombiano, han regresado a Guayusa en estos últimos días, pero declinan hablar en público sobre lo que está sucediendo por temor a las represalias. No nos retiraremos hasta ver a este lugar libre de minería ilegal, señaló entonces la ministra de Gobierno ecuatoriana, Alexandra Vela. Pero a los pocos meses, las maquinarias regresaron y abrieron nuevos frentes sin autorización, como denuncian desde Napo Resiste y también desde el colectivo Frente Nacional Antiminero. Y como se comprueba también con las imágenes recogidas, imágenes satelitales recogidas por el MAAP. La minería ilegal también afecta, en el caso de Ecuador, a la frontera de Ecuador con Perú, donde recientemente las autoridades peruanas destruyeron también máquinas ecuatorianas que estaban operando en territorio peruano. A diferencia de otros países como Brasil, Perú o Venezuela, donde la minería ilegal ha escalado progresivamente, en Ecuador, dicen, ha llegado a un nivel muy fuerte desde el colectivo Ecociencia, dicen, y ya que si bien no es la principal causa de deforestación de la Amazonía, en el caso de Ecuador la minería ilegal sí es, con diferencia, denuncian, la más agresiva, destructiva y contaminante. Y en Ecuador seguimos, y en este caso también en la Amazonía ecuatoriana, para hablar, para escuchar la denuncia que nos llega desde uno de los pueblos, una de las naciones amazónicas, Siocopay se llaman, es en este caso, y esta es la denuncia que nos llega desde sus tierras, desde la propia Amazonía ecuatoriana. Saludos cordiales desde Radio Sucumbíos. La nacionalidad Siecopain del Ecuador realizó la entrega de una carta pública en la Corte Provincial de Sucumbíos, firmada por organizaciones nacionales e internacionales, en favor de su lucha por la recuperación de su territorio ancestral de Pequeya, ubicado en la zona de la Reserva Producción Faunística Cuyabeno. Escuchemos a Justino Piaguaje, líder de la nación Siecopain. Estamos aquí porque nosotros queremos poner en conocimiento a la ciudadanía, a la opinión pública, sobre nuestro trabajo. Nosotros estamos, si ustedes entenderán, estamos en un proceso judicial en contra del Ministerio del Ambiente, en contra del Estado, por la recuperación de nuestro territorio ancestral de Pucrillá. Despojado, desplazado desde hace muchos años atrás. Que sin embargo, nuestra lucha ha sido intergeneracional. Los pueblos, los abuelos, sobre todo, siempre estuvieron en contacto. Y eso es lo que venimos a nosotros a exigir. Primero a demostrar que nosotros no estamos solos. El mundo, nuestros amigos, las instituciones, tanto nacionales como internacionales, están vigilantes, están atentos, están a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Están en la expectativa porque somos un pueblo con una densidad poblacional muy reducida y que estamos en riesgo de desaparición física y cultural. Por eso para nosotros, porque ya es el espacio fundamental donde nuestra cultura, donde nuestras raíces volverán a retoñar. María Espinosa, abogada de la nación Siecopain, manifestó sobre las irregularidades que han venido afectando a la nacionalidad y buscan el retorno de sus territorios ancestrales ante el Estado ecuatoriano. A más de lo que han dicho las autoridades, es importante señalar que esta demanda es contra el Ministerio de Ambiente, contra un ministerio que de manera unilateral, de manera inconsulta, ha entregado el territorio ancestral de los Siecopay a manos de terceros y les ha negado el derecho a que ellos retornen a ese territorio con plenas garantías. Importante también señalar que los Siecopay han sido víctimas sistemáticas de procesos de desplazamiento y de despojo que hoy los sitúan en un gravísimo riesgo de desaparecer. Y ustedes, que son conocedores de esta provincia, saben el grandísimo aporte cultural que ha hecho esta nación al Ecuador. El aporte en términos del conocimiento de las plantas, de la cultura, de la región, del cuidado del territorio del cual son originarios y al que tienen derecho a regresar de manera inmediata. Por eso confiamos que esta corte va a hacer la labor que no hizo el juez de primera instancia, y eso significa reconocer los derechos vulnerados y repararlos. Y la única forma posible de reparación es que los Siecopain, esos 800 hombres y mujeres, puedan retornar con plenas garantías al territorio del cual son dueños y del que fueron desplazados y despojados por parte del Estado ecuatoriano y particularmente por parte del Ministerio del Ambiente. Que venga, que se siente en el territorio de San Pablo, donde los compañeros residen desde que fueron despojados de su territorio ancestral, y que ahí, en un proceso de diálogo intercultural, como lo ha resuelto hacer esta corte, escuche, entienda y acepte que es una entidad que viola derechos y adjudique sin ninguna traba y sin ninguna dilación esas 40.000 hectáreas a una nación que lucha continuamente por supervivencia. Desde Radio Sucumbíos, para Amazonía en Contacto, Tony Chimbo. Y de la Amazonía ecuatoriana nos vamos muy lejos, dejamos la Amazonía, pero nos vamos cerquita, nos vamos al país vecino, pero para arriba, no para abajo, para Colombia. El océano de las historias. Historias y muchas tiene la maleta que vamos a abrir ahora aquí en Mar de Fueguitos, maleta colombiana. Se ha publicado ahora en la segunda parte de este libro, la primera, Una maleta colombiana, la experiencia del exilio colombiano y la comisión de la verdad, se publicó en el año 2021, escrita por Carlos Martín Beristain, con prólogo de Héctor Abad Faciolince. Fue editada por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, de allá de Colombia. Esta maleta colombiana pues recogía infinidad de historias que tienen que ver con esa comisión, con lo que está pasando, lo que estaba pasando por Colombia. Pues bien, ahora hace poquito, hace unos meses, se ha publicado La Maleta Colombiana 2, Viaje de Vuelta, se titula este nuevo libro, en este caso con prólogo de otro escritor, en este caso escritora colombiana, Laura Restrepo, libro editado, esta Maleta Colombiana 2, por la Universidad del País Vasco y EGOA, el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional. En ambos casos, las historias, todas las historias que se recogen tanto en La Maleta Colombiana, la primera, y en esta segunda, en ambos libros, han sido recogidas, escritas por Carlos Martín Beristain, médico, psicólogo, un referente en lo que tiene que ver con la atención psicosocial a víctimas de violaciones de los derechos humanos. Carlos ha sido coordinador del informe Guatemala Nunca Más, por ejemplo, y ha sido asesor de comisiones de la verdad en diferentes países, como Perú, Paraguay, Ecuador y, cómo no, en la propia Colombia. Vamos a abrir esta maleta colombiana, este segundo libro, pues que nace de esa maleta colombiana, este viaje de vuelta, y vamos a escuchar en la voz de nuestra compañera Alicia Cachero una de las historias que aparecen en esta, nos encontramos en esta maleta colombiana. Historia, como os digo, escrita por Carlos Martín Beristain, de esos encuentros, infinidad de encuentros que han realizado desde la Comisión de la Verdad de Colombia con diferentes colombianos, colombianas, en diferentes rincones del mundo. Esta historia tiene que ver y mucho con los cuidados, con la importancia, con su valor. El cuidado. Si me preguntan cómo describiría lo intangible en este encuentro, diría el cuidado. Lo digo. Hablar entre todos y todas para convocarnos a una hora. Alguien trae algo para picar y luego para comer. Otro prepara unas palabras por escrito para comenzar. Otra hizo de lazo entre todos nosotros en estos meses. Otras preparan su corazón para escuchar y tal vez hablar. Hay quien tiene la palabra en la punta de la lengua hace años y esta vez será viento. Cuando uno empieza un proceso así, en realidad se da cuenta de que eso ya empezó hace tiempo y yo solo soy testigo y cómplice. El cuidado es otro tipo de tiempo en el que cada quien toma el que necesita y deja el suyo fluir como un río, como si tuviéramos un aire compartido que pasa de uno a otro, que nos hace vivir juntos con esa responsabilidad colectiva. El cuidado se titula esta historia que aparece, como os digo, en este libro, La Maleta Colombiana 2, Viaje de Vuelta, de Carlos Martín Beristain. Tanto este libro, publicado por la Universidad del País Vasco y por EGOA, y el anterior, el otro libro, La Maleta, Una Maleta Colombiana, ambos dos, pues también los podéis consultar, los podéis descargar en internet. Están los PDFs de ambos libros. Poniendo el título, poniendo Carlos Martín Beristain, os aparecen, os encontráis en internet. (Risa) De cuidados y de sororidad va nuestra siguiente historia. Nos la encontramos en este tercer disco, como os decíamos, de Tansugueiras, que se ha publicado pues en el verano, en el pasado verano diluvio. Se titula este disco y esta canción va del pecado, mejor dicho, capital del patriarcado. Y frente a ese pecado, otro aprendizaje capital, el del matriarcado. Dicen en el librillo que acompaña este disco, las gentes de Tansugueiras dicen de esta canción: las cantantes y pandereteras, las abuelas, las madres, fueron pioneras en la ayuda mutua entre mujeres. Alzaron la voz mientras llevaban el peso de las decisiones de la casa y la familia. Auténticas matriarcas de las que hoy recogemos el legado con el objetivo de darle la vuelta a un pecado colectivo que lleva demasiado tiempo entre nosotras. Ese pecado colectivo es el patriarcado. Y frente a ese pecado, las compas de Tansugueiras nos ofrecen este matriarcado. Sorora se titula esta canción y es la que más suena de todo el disco a las clásicas, a las Tansugueiras de sus primeros trabajos. Base musical solo de panderetas y palmas y la música, la letra mejor dicho, las voces de Tansugueiras. Sorora. Canta prima, que eu máis ti cadramos ben, moitas almas se condenan, ai, porque non le ¡Vamos, vamos! La educación infantil según Mar de Fueguitos. Las niñas y los niños tienen alma de lápiz. Pues es lo primero que le vamos a preguntar a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Me imagino que, bueno, lápices es de todo, seguro que usa de colores y sin colores, pero no sé, Andrea, si tenemos alma de lápiz o todavía tenemos alma. Ah, sí, alma de lápiz, bueno, no sé. Yo soy más de pincel, pero viva el lápiz. ¿Eres más de pincel? Sí. Y de colores, eso de sí. De colores. De colores. Andrea Ganuza Santa Fe, eres ilustradora, eres historietista, naciste en Iruña, en Pamplona, en 1988, has estado por aquí, creo que encantada, por Bilbao, en la Azcuna Centro A, te concedieron una beca a la Residencia Internacional de Cómic de este año, del 2023, estuviste un mes trabajando en el adelanto de este último trabajo tuyo, que es el que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos, esta novela gráfica que se llama Atraviésame, y que es una recopilación de historias cortas que tuvieron lugar en Medellín, en Colombia, ni más ni menos. Ilustradora a la gente más o menos le suena, historietista suena muy bonito, no sé qué es o qué hace una historietista. Pues contar historias, ¿no? Es una cosa que he hecho siempre desde pequeñas, me gusta mucho contar historias. Soy un poco chapas y como siempre me ha gustado mucho dibujar, siempre me ha gustado mucho escribir, pues era como muy fácil que terminas haciendo cómic, que es la mezcla de las dos cosas. Entonces, pues, historietista, claro que sí. No sé si te acuerdas de cuando empezaste a tener claro que contar historias iba a ser para toda la vida, pero que iba a ser eso, dibujando con los pinceles. Pues es muy curioso porque yo estudié Bellas Artes y aunque tenía una práctica artística que quizás se acercaba más a la fotografía, a la videoperformance, cosas así que parecían más de arte, siempre hacía cómics, pero no lo hacía en clase, no formaba parte de mi práctica, pero lo hacía de manera paralela. Entonces hubo un momento en el que dije, pues esto es una estupidez, si a mí lo que me gusta es hacer cómics. Y entonces lo que hice fue llevar los cómics a mi práctica artística. Entonces ahora, desde entonces, me considero dibujante de cómics. Y también, aparte de contar historias y contarlas dibujando, también te gusta, creo, que todo el proceso dependa de ti. Autoeditarte o publicar tus propios trabajos, mucho más complicado, pero no sé también eso, si realmente lo haces porque no queda otra, porque nadie quiere pues sacar tus cosas, o si te gusta eso, pues controlar todo el proceso y ser tú misma también la que haces tus propios trabajos. Pues un poco las dos cosas. A ver, a mí me encantaría tener un colectivo de tías geniales que hiciésemos cómics rollo las Clamp o algo así y que firmásemos bajo un número, o sea, como bajo un nombre, una cosa así, sería como idílico. Pero todavía no se ha dado una situación así, entonces a mí que se me da fatal tener jefes, al final haciendo las cosas a mi ritmo y como yo lo hago, es una manera que se ha ido dando un poco como muy orgánicamente, porque muchas veces no encajas en lo que piden las editoriales o lo que se lleva en el cómic en estos momentos o lo que se supone que tiene que hacer una mujer que hace cómics. No encajo en ninguno de esos y al final yo, o sea, seguro estoy de pocas cosas en la vida, pero de que hacer cómics es lo mío y de donde disfruto es una de las pocas. Entonces voy a hacer mi trabajo sea como sea. Si tiene que ser autoeditándome, me autoeditaré. Y así es, por lo menos, ahora en este momento estoy en este punto. Ese punto se llama Atraviésame, que se llama esta novela gráfica, que en este caso también te la has autoeditado tú. Sí, lo he hecho con una ayuda financiera, de una ayuda a la publicación del Centro Uarte y otra ayuda a la... Bueno, unas ayudas a la práctica artística que hay de Begap. Entonces conseguí conseguí esta financiación. Llamé a dos amigos que son diseñadores y hacen la producción gráfica. Entonces yo pensé que este cómic era como una película y lo que yo sabía hacer era dibujar y contar historias, pero no tenía ni idea de diseño y no sabía cómo trabajar con una imprenta. Entonces lo que hice fue como contratar, entre muchas comillas, a dos colegas con los que trabajar y que creyesen en mi trabajo. Y desde que empecé a trabajar de esta manera, la verdad es que fue súper bien, fue muy gustoso. Y decíamos, en Medellín han pasado estas historias. No sé, ¿estuviste por Medellín o no? Sí, sí. Me fui con una beca de Hangar Barcelona, un intercambio con Taller 7, que era una casa residencia de artistas en Medellín, y cuando llegué allí fue como si hubiese entrado en... Suena un poco infantilizado, ¿no? Pero fue como si hubiese llegado a Hogwarts. De esto de que de repente llegas al sitio en el mundo donde eres feliz y te encuentras contigo mismo y que conectas muy bien con la gente. Entonces parecía mentira que hubiese un mar separándonos, porque de repente como que conecté muy bien con la gente. Y Esto me cambió mucho. Siempre que volvía tenía muchas ganas de regresar. Encontré como una manera de entender la vida de otra forma. Y como volví tan transformada, pensé que esta tenía que contarlo. Y que quería invitar como a la gente a que se dejasen transformar un poco también por la vida. Por cosas que quizás no entiendan o que infravaloran. Y también fue una forma como de entender lo que me había pasado en los últimos años. O sea, de manera que iba dibujando, iba entendiendo algunas cosas que me quedaban un poco como sin gestionar. Y al final no sabía muy bien en qué estaba trabajando y acabó teniendo esta forma. Este libro y también muchos de tus trabajos tienen que ver con cosas que te han pasado a ti. Mucho de lo que dibujas o historias que cuentas son historias personales, autobiográficas, que te ha pasado a ti, ¿no? Sí, sí, casi siempre. Ahora estoy saliendo un poco de la autobiografía, pero ya conecté mucho cuando empecé a leer novela autobiográfica en cómics. Siempre en arte también me han gustado los trabajos muy autobiográficos y fue muy orgánico que empezase a contar mis historias. Para mí es una manera de entender el mundo. Cuando cuento cosas, o sea, muchas veces voy a situaciones que no termino de entender o que necesito como cerrar y o porque muchas veces son fascinantes, ¿no? Porque no existe un bien y un mal en la vida y muchas veces esos grises me apetece ponerlos sobre la mesa porque también estamos en una sociedad muy polarizada y me parece que todos tenemos que aprender. Quizá esto sea como la esencia en la que estoy trabajando más últimamente, que no existen opiniones, o sea, como que realmente no existe una totalidad. Todos tenemos que aprender de los demás y aunque obviamente hay opiniones con las que no estamos tan de acuerdo, creo que hay puntos en los que siempre podemos aprender de situaciones. Entonces, para mí es como una cosa muy orgánica. Siempre que busco una historia que contar es porque me apetece lanzar una reflexión. Para quien no haya visto tus ilustraciones, tus cómics, tus dibujos, una de las cosas que llama la atención, bueno, a mí me ha llamado la atención, es que los ves y no se te olvidan, vamos, que tienes un estilo muy, muy personal, muy particular, que a la gente se le queda enseguida cuando ve tus dibujos. No sé, además son, como decía antes, hay mucho, bueno, por lo menos que yo he visto, hay mucho, mucho color y hay también como mucha mala leche, no sé si llamarlo mala leche o cómo llamarlo. No sé de dónde nace todo eso, si siempre has dibujado así o si es en esta última temporada, estos últimos trabajos. Pues muchas gracias, porque a mí me gustaría pensar que mis dibujos son, quiero que mis dibujos sean como una patada en la boca, o sea, como que sea una cosa, creo que busco bastante la violencia, siempre me ha atraído la violencia, me gusta mucho el punk, siempre he vibrado un montón con el punk y cuando antes dibujaba en blanco y negro, era como súper blanco y negro, desde que fui a Colombia empecé a trabajar con el color, también como que tú viajas a Latinoamérica y no puedes obviar el color porque está vibrando todo el rato, ¿no? Entonces no me sentía capaz de contar una historia sobre Medellín sin transformar, o sea, como sin plasmar en el papel los colores de la ciudad porque son como inolvidables. Entonces fue como fue muy orgánico empezar a trabajar a color. Lo que pasó es que pues ya no puedo salir de ahí. O sea, como que ya ahora trabajar en blanco y negro se me hace, es como si tuvieses que hacer una sopa con sal y agua, ¿sabes? En vez de echarle un montón de condimentos. Otra cosa que me pasó cuando vi tus ilustraciones, que no las había visto nunca, es que pensé, digo, bueno, pues es colombiana seguro y hace allí grafitis por Bogotá, por la calle, va toda la vida allí pintando, y luego resulta que no, que eres de Iruña, de Pamplona. No sé si antes de estar en Medellín ya dibujabas así, pero tienen como, no sé, como un sabor o un color muy, muy allí, muy colombiano, tus ilustraciones. Joder, pues muchas gracias. Antes no era así, claro. Lo que pasa es que cuando estuve allí flipé tanto que realmente me acuerdo que, o sea, para que te hagas una idea, cuando llegué tenía que hacer como un trabajo que tuviese como cosa final de la primera residencia en la que estuve 3 meses, pero que al final me quedé un poco más y no fui capaz de hacer nada porque sentía que no había digerido todo lo que me estaba entrando por los ojos. Entonces tardé mucho realmente en ponerme a dibujar y regurgitar un poco todo lo que había ido chupando porque sentía que no conocía nada de la historia del país, no conocía nada de la cultura del país. Entonces una vez ya empecé a ir como que sea a museos, a ver películas, a escuchar la música, a, bueno, como a empaparme un poco y a entender la cultura de la que quería hablar, entonces ahí sí que me sentí capaz de ponerme a trabajar y poder hablar con mi propia voz de un contexto muy concreto del que al principio no tenía ni idea porque sabía muy poco de Colombia, o sea, sabía lo básico, pero cuando llegué allí me enteré que había muchísimo más, porque realmente me sentí una totalmente analfabeta. como de la historia del país, de la cultura del país, etcétera. Solo me sabía los clichés. Y no sé si también analfabeta y también un poquito paracaidista, como que llegas ahí a un sitio y claro, y lo que haces es coger y llevarte todo lo que puedes. Sí, yo realmente como que, no sé, tuve una conexión emocional muy grande con la gente y lo que me apetecía mucho era aprender de ellos y escuchar como un poco todo lo que podía entender, porque realmente el punto de vista que tenían sobre muchísimas cosas era muy diferente al mío. Entonces, es eso, tardé bastante en ponerme a trabajar sobre ello porque sí, sentía que si no, no podía ser honesto. De hecho, hubo una temporada que sentía que si no, no podía hacer un cómic sobre Colombia sin estar en Colombia. Pero al final, con una cuestión como de pandemia, me tuve que regresar y cogí el momento este en el que hemos estado confinados, semiconfinados, mascarillas, alejados, tal, para encerrarme y hacer este libro. Pero me tuve que aislar mucho en mi propio mundo, escuchando música colombiana, he leído mucha literatura latinoamericana, como para entender un poco como el pozo social de toda esta cultura. Decías lo de la patada de la boca, viendo tus ilustraciones, tus dibujos, es bueno, complicado quedarse tranquilos. Cada página que pasas, pues una más que te dan. No sé si eso también es algo que te ha dicho la gente cuando ve tus dibujos, cuando lee tus historias, como que te atraviesa, nunca mejor dicho, hablando del libro, pues así como una especie de intranquilidad o de vaya mierda esta que tenemos aquí entre todos y todas. Hombre, yo tampoco pienso que sea... Bueno, a ver, soy un poco pesimista según el día, pero es que a mí me gusta mucho... O sea, yo, por ejemplo, como que... Esa intranquilidad, esa revolución, yo la vivo como una fiesta. O sea, para mí, o sea, yo he tenido como verdaderos Stendhals viendo el suelo de Bilbao en fiestas. Como la mezcla entre vasos de plástico, purpurina, pis. O sea, eso es una cosa que a mí me emocionaba. Entonces siempre encuentro como belleza en cosas como muy oscuras o quizás sórdidas o como cosas que son así un poco mugrientas. A mí siempre me ha gustado. Y realmente Colombia, que es como brillante y sórdida y violenta y festiva y también como muy disfrutona, pero a la vez muy oscura, me enganché. O sea, como que quería conocer y quería saber más. Hablando de esa patada en la boca y de esa alegría que dices tú con esos fueguitos, los colores o la fuerza de tus ilustraciones, sí transmite eso, ¿no? Sí, bueno, es que realmente, o sea, allí me di cuenta de que, bueno, viven de una manera como muy... como si no hubieran mañana, entonces eso te hace vivir las cosas de una manera muy intensa, que es muy contagiosa, y al final, pues... Quería como también transmitir esto. O sea, creo que ya lo tengo muy integrado, por lo menos en mi práctica de dibujo ya está como muy integrada esa forma de dibujar. Quizás si me fuese... Luego también estuve en Quebec, en Canadá, y ahí era todo lo contrario. Era como la antiintensidad. O sea, era todo muy tranquilo, todo muy gris. Claro, a lo de Bogotá, por ejemplo, Quebec suena pues eso, a nieve y a frío y allí a, sí. Bueno, al osito, vamos, al reno, vamos, que sí. No poca, ¿no? Sí, Bogotá es bastante gris y es bastante frío, pero también es como muy... Muy estallado. Yo donde vivía era en Medellín, que es súper tropical. Siempre es primavera, es como muy colorido, las plantas están como muy entrando dentro de la ciudad. O sea, como que al principio flipé porque las flores, o sea, las plantas que nosotros tenemos en una maceta que hacen lo posible por sobrevivir, allí son como hierbajos de rotonda. ¿Sabes? Como que de repente dices, ah, o sea, que tú eras así, pero en mi maceta haces lo que puedes, ¿no? Entonces como que esto me... O sea, que son chorradas, pero a mí como que me emocionaba. Hablando de chorradas, y el metro de Medellín es como el metro de Bilbao. Es que se parecen un poco Medellín y Bilbao, son un poco hermanas. Pero los metros son iguales. Sí. Incluso tienen un río, bueno, un río mugroso que atraviesa las dos ciudades, sí. Hay hermanamientos. Y hablabas de lo de tu propia voz y he leído por ahí cosas tan bonitas que has dicho, como que entiendes el dibujo, has escrito, entiendes el dibujo como acción, gesto corporal o lugar donde compartir nuestra visión del mundo. Que dicho así, suena precioso. No sé luego cómo se comprueba eso, cómo una se siente que realmente ha conseguido eso, porque decirlo pues parece así, bueno, se dice, pero ¿cómo llega luego una a saber que efectivamente con lo que ha hecho pues está cerca de eso que quiere hacer? Uy, es que esto es muy complicado. Realmente estar cerca de lo que quiero hacer, no sé, pero cuando tú te pones a dibujar, por ejemplo, si yo quiero hacer un dibujo de Bilbao, es verdad que existe un pacto entre la imagen que tienes en tu cabeza y la que tienes y la que puedes hacer con tu mano. Pero al final, cuando llevas ya bastante tiempo dibujando, sabes hasta dónde llega tu mano y digamos que hay una conexión entre cabeza-mano que durante todo el proceso de aprendizaje no existe. Yo ahora, o sea, cuando pienso, si quiero representar algo, como al final haciendo un dibujo no es como una foto que tienes que capturar un poco la realidad, sino que tú realmente escupes sobre el papel tu visión de las cosas. Entonces tienes un control total sobre lo que pasa en el papel, y entonces realmente hay mucho de ti ahí puesto. Sí, entonces me parece como una manera muy honesta y también como muy sincera de explicar las cosas. Por eso creo que es tan fácil conectar con los cómics, porque la persona que escribe cómics ha puesto absolutamente todo de ella, tanto en el texto como en el dibujo, como en la ambientación. O sea, es que realmente todo sale de una misma persona, de una misma cabeza, de una misma mano. Es como una voz, pero es una voz que escribe y también dibuja. Entonces es como una, si consigues entrar en los cómics, que realmente no hay mucha gente que, o sea, no hay mucha gente, no es una cosa como un libro, no está tan extendido. Si consigues entrar, entras en un mundo que es de una persona. Entonces eso me parece muy emocionante. Contar historias que a la gente le lleguen y que también a la gente de alguna manera le transformen tus historias. Esa última parte, lo de conseguir que a la gente de alguna manera le transformen, tiene que ser la leche, y no sé cómo se percibe, te lo dice la gente o no sé, o cómo es ese último saltito, ese último paso. Ya, es un poco ambicioso, pero es que yo realmente me gusta que las cosas que hago tengan un impacto, porque me parece que hay mucho trabajo por hacer a nivel de sociedad. Entonces, hace tiempo estuve como investigando a una dibujante de cómics que se llama Aidan Koch. Ella es norteamericana, y ella hablaba de que ella estaba investigando, que es una cosa en la que yo entré. Cuando un dibujante de cómics o una dibujante de cómics habla sobre un concepto que me fascina, yo me meto de cabeza ahí. Es como, ¿estamos investigando esto? Estamos. Entonces, ella hablaba de que estaba experimentando entre la narración y la experiencia de una narración. Entonces yo me pregunté, ¿cómo puedes hacer que la gente no sienta que ha leído un libro, sino que ha experienciado algo, ¿no? Como cuando te lees una novela que te marca y no te la quieres terminar. Pues yo estaba buscando algo así. O sea, ¿cómo puedo hacer para que sea una novela como, o sea, un cómic inmersivo? ¿Cómo puedo hacer para que la persona realmente ponga algo de ella en lo que yo estoy escribiendo, ¿no? Entonces, mi conclusión, o por lo menos el recurso que yo utilizo, es dejar mucho misterio. Misterio sin resolver. Entonces, cuando no entiendes muy bien qué ha pasado, tú te lo preguntas. Y eso quiere decir que hay una parte de ti que tienes que, o sea, hay una parte de la historia que la tienes que rellenar tú. Entonces, claro, mis historias quizá no sean muy fáciles de entender, pero porque son muy abiertas, pero es que cada persona lo interpreta como quiere. Visto lo visto, vamos a decir solamente el título, Atraviésame, no vas a contar de qué son las historias. Claro, no, eso no. Que cada uno lo pille como pueda. Vale. Atraviésame se llama este libro. Y también he visto por ahí que tienes varios fanzines que has autoeditado, y también diste talleres pues a chavales de infantil, de primaria, de secundaria sobre dibujo, y esos talleres se titulaban algo así como Desaprender a dibujar. Uh-huh. Aprender a dibujar, todo el mundo tiene más o menos la idea de cómo es, pero ¿cómo es eso de desaprender a dibujar? Bueno, yo tampoco es que les enseñase a desaprender a dibujar, porque no sé muy bien cómo enseñar eso, ¿no? Pero sí quería que hacerles preguntas, porque se nota mucho cuando trabajas con niños que hay una transformación en algún punto en el que dejan de ser espontáneos y entonces empiezan a dibujar de una manera que también, como que la gente adulta tiene muchísimo miedo a dibujar mal, ¿no? Entonces es este punto de como de subvertir un poco los complejos derivados del dibujo académicamente correcto, porque se supone que el dibujo se tiene que parecer a la realidad. Entonces lo que suelo intentar hacer en los talleres es irnos por otro lado, como no intentar ser fieles a la realidad, sino más bien encontrar la propia voz de cada persona. Entonces pongo muchos ejercicios, sobre todo de dibujar rápido, como para saltar un poco a la piscina, porque, por ejemplo, no utilizamos goma, porque hay mucha gente, si no, que se queda como trabada, ¿no? Empieza a dibujar, borra, empieza a dibujar, borra. Entonces le suelo hacer dibujar con rotulador directamente, cosas así, que los dibujos sean feos, lo que entendemos por dibujos feos, pero son mucho más espontáneos, son mucho más como divertidos también, ¿no? Y también como conectarse con el disfrute, cosas así que está un poco perdida. Sí, enlazando con eso que dices, algo que dicen que pasa mucho ahora, pues con lo que tiene que ver con la literatura, con la música, uh-huh. Pues que más que hacer arte o disfrutar haciendo arte, pues lo que se hacen es pues producir contenidos para que luego la gente lo... O sea, esa diferencia entre cómo producir en serie o así, como todo lo mismo, y realmente, por lo que dices tú, ¿no? Pues no sé si es hacer arte o cuánto tiene de arte, pero no, pues es otro camino diferente, ¿no? Un poco diferente. Bueno, yo lo siento más como una especie de conexión con uno mismo. O sea, como simplemente dibujar por placer. Como mirar las cosas con atención. También me interesa mucho eso del dibujo, que si quieres dibujar una planta, en plan, las plantas que tienes en el balcón, sentarte a mirarlas con atención y dibujar eso, pero sin pensar en cómo de bonito va a salir el dibujo, si lo va a marcar su abuela, si es arte, no es arte, si lo tengo que poner en redes, simplemente dibujar por dibujar. Decíamos, cómics autobiográficos haces, algo así como que la vida pues fuera un cómic, no sé si tirando de ese hilo, pues al final puedes acabar viviendo en tu propio cómic y sentirte, pues eso, parte de tus... No sé cómo se lleva todo eso. No sé, hay veces que estoy como un poco más conectada. Antes sí que pensé, me decía mucha gente, esta historia va para un cómic, y es como, no, hazlo tú, ¿sabes? Como que a mí no me interesa dibujar esto que ha pasado. Antes como que estaba más en ese mood, ahora como que creo que tengo más control entre conectarme y desconectarme de ese estado. Pero ahora, por ejemplo, que después del libro lo que siento mucho es que necesito descansar. Aunque sí que muchas veces cuando pasan cosas, las ideas vienen, ¿no? Es como que hay una cascada que tienes dentro y va fluyendo y las ideas vienen, pero antes las apuntaba como todas y ahora simplemente sé que cuando necesito descansar las ideas vienen y se van y vendrán otras. O sea, ya está. Aquí al ladito de la radio hay una librería muy grande aquí en el casco viejo, y en esa librería hasta hace poquitos años pues apenas había pues una estantería de libros de poesía y ni siquiera una balda de libros de cómics. Ahora pues hay como 15 baldas de cómics de repente en los últimos 2 años. Alguien que le gusta dibujar, que trabaja del mundo del cómic, de las historias, no sé cómo si realmente es para tanto lo que parece que se ve en las bibliotecas. Está tan de moda lo de leer cómics, decías antes que es complicado, que no todo el mundo pues eso está acostumbrado a ello, pero sí que no sé si percibes tú que está como muy muy muy de moda lo de leer cómics. Bueno, no sé si es una moda, yo creo que es una cuestión como de familiarización, ¿no? Como que por ejemplo, los cómics antes se pensaban que eran como unas cosas como muy de superhéroes, de freaks, para tíos. Yo cuando, o sea, me costó mucho conocer autoras de cómic. Cuando era adolescente iba a una tienda de cómics en las que siempre había chicos y de hecho siempre decían ¡una chica! Y era como, joder, pues no me entran ganas de volver, pero bueno, me gustaban mucho los cómics, entonces siempre volvía. O sea, como que creo que la cosa se ha ido como extendiendo y popularizando, lo cual me parece genial porque así cada vez, o sea, el cómic realmente es un medio. Tú porque hagas cómics no tienes que hacer cómics de diferente manera, no tienes por qué hacer ciencia ficción, no tienes por qué hacer, no sé, serie B, ni superhéroes, ni... Estoy hablando de unas cosas como muy básicas, ¿no? Creo que es una forma de contar historias y entonces ahí ya puedes contar lo que te dé la santa gana, como te dé la santa gana. Es que yo, de hecho, creo que todavía queda muchísimo trabajo por hacer en cuanto a ampliar lo que viene siendo la narración gráfica, que realmente es una secuencia de imágenes combinadas con texto. Dentro de eso puedes utilizar fotografía, puedes utilizar ramas del bosque pegadas sobre un papel. Creo que ahí queda muchísimo todavía por experimentar. Hablabas de los superhéroes para tíos. Vamos a recomendar, ojalá todos los tíos leyeran tus cómics. Bueno, que, por favor, chicos, leed mis cómics. Digo, yo los recomiendo. Con paciencia, poco a poco, pero vamos. Sí, yo me leo los vuestros, leo los míos. Por eso digo. Decíamos, no vamos a contar las historias, sin más, se va a terminar. Vamos a recomendar este libro, Atraviésame, esta novela gráfica. ¿Cómo es esta novela? A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vamos. ¿Qué ya bueno, pasó? Pasaron muchas cosas de las que he contado la mitad, de la mitad he tergiversado todo y lo he dejado todo de una manera como que como muy abierta. ¿Pero qué puedo contar? Pues hay manifestaciones, hay travestis enfadadas, hay desapariciones. Me dijeron algunos amigos que esto era como un paisaje emocional, que era como entrar dentro de mi cabeza. Yo creo que es un cómic que tienes que leerlo con el corazón abierto y pensando en que no tienes por qué entender todo, simplemente tienes que dejarte como que te acaricie, un poco sinuosamente. Como que creo que hay algunas imágenes que son más violentas, pero otras que creo que no, que creo que son como mucho más etéreas. Entonces quizá te puedas dejar envolver o, bueno, o no, quizá no conectas. Espero que sí. La última, si alguien quiere, en cuanto ahora termines de hablar, pillas el cómic, ¿cómo puedo hacer? Pues lo mejor que puedo hacer es o ir a Antiliburudenda, donde he dejado unos cuantos. Aquí en Bilbao. Aquí en Bilbao, en Fat Bottoms Books en Barcelona o en La Caníbal. También dejé algunos en La Laie, que es la librería del CCCB. O me puede escribir a mí, que dentro de poco estará a venta online en mi tienda, pero todavía la estoy gestionando porque soy una mujer haciendo todo. Entonces tengo mis ritmos y me puse enferma hace poco y no trabajé. si te escriben a ti, igual decimos dónde o cómo. Ah, claro, que me escriben por Instagram. Claro. Andrea.ganuza. Perfecto. Oye, pues Andrea Ganuza Santa Fe, muchísimas gracias por habernos presentado este Atraviésame y pues eso, de momento a descansar y muchísima suerte con, bueno, con las próximas historias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Soy encantada. Un placer. Hasta luego. Chao. Gracias. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera. Frente a los cánones de belleza, frente a la gordofobia, frente al hambre de odio, que caigan mil rayos de diversidad corporal. Normalizar lo que es normal, la belleza de todos los cuerpos y el derecho a habitarlos en paz. Cuentan las gentes de Tansugueiras en la presentación, en el librillo que acompaña a su último disco, a este diluvio que estamos presentando, estrenando hoy aquí en Mar de Fueguitos. Esto es lo que cuentan de la canción con la que vamos a despedir hoy nuestro programa. Fame de odio, hambre de odio, se titula esta canción y tiene que ver, pues eso, como os digo, con ese odio, con esa ira, y frente a esa ira, frente a esa homogeneidad, pues ellas apuestan por la particularidad. Fame de odio, con las gentes de Tansugueiras, nos despedimos hoy en Mar de Fueguitos. Que os vaya bonito. Agur. Flaca, gorda, more, niña de pelo blanco, la niña por todas las niñas curvas. Mando eu son a guía. Mando eu son a guía. Ya la la la la la. Ya la la la la la la. Ay, la la la la. De todas.